Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Buenas noches, aquí estamos en estos tiempos accidentados, porque es la tercera vez que intentamos salir al aire. Así que bueno, hoy con el programa número 45, hemos tenido problemas técnicos, por eso no hemos salido antes. Y bueno, como había dicho antes, al éter, solamente para acá, para los que están, les había dicho que bueno, hoy homenajeamos a dos personas, una Jeff Beck, del cual hablaremos un poco más tarde, y el otro, el Negro Fontella, que se nos acaba de ir, Daniel, un tipazo, si es que lo sabe. Y bueno, lo conozco desde que llegué y compartí muchos años de radio con él en Alas. Y bueno, vamos a hablar de él largo y tendido. Y vamos a arrancar con un tema que es el que le da el nombre, va, es de un disco que le da el nombre al último programa que tuvo, que se llamaba En Busca del Acorde Perdido, que es de un álbum de los Moody Blues. Y este es el comienzo. Ah, me olvidé de decirte, ese que estos van ligados, los dos, los pones juntitos, van pegados uno atrás del otro y tienen que ir así. Uno se llama Departure, que quiere decir algo así como salida, y el otro, Ven a galopar en mi sub y baja. Y bueno, te lo dedicamos a vos, Negro, si estás escuchando. Right. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico, materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629, a media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento IV. Bueno, aquí estamos de vuelta al aire. Y bueno, pensando en los problemas técnicos que tuvimos, es parte de hacer el programa acá desde casa, ¿no? Aramos dijo el mosquito, tenemos que armar acá una mini radio en la habitación de mi casa, entonces a veces surgen problemitas. Si estuviera todo armado ya de entrada, no pasarían estas cosas. Y es parte del salvajismo de hacer radio de esta manera. Bueno, entonces hay que pagar el precio cada tanto. ¿Tenemos mensajes ahí? Hay unos mensajes en Facebook. Guillermo Castro dice, Jeff Beck and Eric Clapton, please. Calculo que va a haber, ¿no? Eric Clapton, ¿o no? No, Jeff Beck nada más. Perdón, Guillermo. No, ya le contesté que no. Ah, bien. Que no iba a pasar eso. Después Marcelo Brigato dice, rock vieja, y deja un link de Yardbirds para que escuchemos y veamos. Claro, Yardbirds fue una banda que pasaron los dos por ahí. Pasaron Eric Clapton y Jeff Beck. No sé si en algún momento estuvieron juntos. También pasó Jimmy Page por esa banda. Imagínense. Y bueno, y hablando de eso, bueno, vamos a homenajear a lo que para mí es uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Y pidieron a Clapton, pero Clapton es un buen guitarrista y me gusta, y lo hemos pasado y lo seguiremos pasando. Pero Clapton es un tipo que la dibujaba, y la dibujaba bien. Pero tipos como Jeff Beck para mí están como en otro escalón, porque el tipo es como que con su guitarra pinta a chorros, ¿no? Tira como latas de pintura, ni siquiera pincel. Y eso es algo que, bueno, el tipo cuando sacó algunos discos cuando tenía ya 60 y pico de años, te das cuenta que seguía explorando con la guitarra, seguía creciendo. Ya son más de 40 años. Y para mí Eric Clapton hace rato que no crece como guitarrista. Está ahí estancado los últimos 20, 25 años. Es buenísimo, pero se quedó ahí en el tiempo. Y no así Jeff Beck. Y justamente casi todos los temas que vamos a pasar de él, salvo uno, son de su etapa cuando ya tenía más de 60. Y a ver si viene uno acá, sí, ¿no? Si vamos a arrancar con justamente otro que era la cortina del último programa que tuvo Daniel Fontella en FM Alas, que se llamaba En busca del acorde perdido. Y esta es una de las cortinas que yo escuché varias veces. Y es Jeff Beck con Imogen Heap cantando, que también es una mina inglesa que le hemos pasado al programa, muy buena. Y el tema se llama Rolling and Tumbling. We'll be right back. Bueno, voy a contar varias anécdotas de mi amistad con el negro. Y me acuerdo una vez, hace años, calculo que va a haber, no sé, 6, 7 años atrás puede ser, en la esquina de Sarmiento y San Martín, donde Sarmiento cruza San Martín, cruza Laca. Yo salía de un restaurante y él entraba y me dice, pará, entonces... Sale corriendo, tiene una mochilita y va al auto y me trae, pero corriendo a un nivel que no podía creerlo, me trae un CD que él me había copiado de Jeff Beck. Y él, porque justamente había tenido un programa donde había descubierto esa etapa de Jeff Beck y había hecho muchos halagos al aire en el programa que tenía yo. Entonces él fue y me trajo ese CD. Y me acuerdo que me lo dio con un placer, como el que sabe que otorga algo sagrado a otra persona que lo va a apreciar, ¿no? Esa cosa. Y bueno, me acuerdo cuando yo vine acá en el 93, venía como una gran autoridad en el blues y en el rock clásico. Y aquí que me conocí a dos personas, una en Buenos Aires, que fue el año 90, que lo conocí cuando vine de vacaciones, que no es otro que Claudio Clayman, el que ahora es reportero de la Rolling Stone. Lo conocí en una fiesta y nos hicimos un poquito amigos, tocamos la armónica y la guitarra juntos y nos conocimos a través del blues. Bueno, ahí conocí un tipo que obviamente sabía bastante más que yo sobre el tema. Después vine acá al Bolsón y lo conocí a Dani Fontella. Y bueno, y el tipo este obviamente sabía bastante más que yo. Y bueno, increíble el conocimiento enciclopédico que tenía Dani sobre esos dos tipos de música, ¿no? Y cuánto aprendí de él. Y me acuerdo a veces cuando estaba haciendo mi programa y él estaba ahí haciendo el suyo, haciendo cosas de así, de programación, de artística. Yo de repente me faltaba el nombre de alguien de una banda y yo iba ahí, salía y le preguntaba y él me lo daba así, plup. Entonces ya volvía con el dato justo, ¿no? pero mira, voy a leer algo que escribió... bueno, dale. Esto salió por internet en Facebook y está escrito por Rubén Torres, que ahora es legislador provincial, pero supo ser maestro trabajando con, o capaz que todavía es ahí en la Cuesta del Ternero con Daniel, y dice: a partir de hoy más que nunca maestro rural por siempre. Y es algo titulado: la educación rural perdió a un verdadero gladiador. Nunca creí que me iba a tocar escribir esta triste nota de condolencias, pero quiero estar cerca de su familia y de la comunidad de Cuesta del Ternero. No puedo dejar de contarle al resto de la sociedad quién fue Daniel Fontella, un docente de los de alma, de los que además de enseñar lengua o matemática, enseñaban a sus alumnos a desenvolverse en la vida, a pensar en comunidad. Tenemos que visitar la familia, Rubén. Yo en las vacaciones voy a aprovechar para hacer eso, recuerdo que solía decirme. Esa era su forma de trabajo. Su horario no terminaba cuando tocaba la campana. Una vez estuvo toda la noche entre hospital y comisaría cuando se quemó la familia de uno de nuestros alumnos. Pero también, años más tarde, estaba en el cumpleaños número 15 de otra alumna, acompañando a esta familia en su momento de felicidad. Éramos una verdadera familia, con nuestras diferencias, pero la familia de la Cuesta del Ternero es la misma que hoy te llora, Daniel, la que siempre te recordará como el maestro que luchó para que no le cierren la escuela, el que sufrió la muerte de la abuela Lucinda Quintupuray, anciana mapuche brutalmente asesinada y que hoy la escuela lleva su nombre en su memoria, el que se alegraba porque venían una nueva familia a vivir en la cuesta. Siempre estabas pensando en que la escuela siga abierta para que la comunidad tenga un lugar de reunión. Desde lo personal, fue mi director por más de 14 o 15 años. Yo, con tan solo 21 o 22 años, me formé como docente a su lado. Por otra parte, Daniel Fontella sería un actor necesario y fundamental en esta reforma educativa que se está llevando adelante en la provincia. Era, sin duda, el docente rural más adecuado para que con su visión de la educación, su compromiso y experiencia, nos mostrara el camino correcto. Su vida no le pertenecía. Le perteneció a la escuela número 211 de Cuesta del Ternero, un paraje rural que hoy te llora, te recuerda, pero donde queda la gran satisfacción de que pudimos valorar tu entrega en vida, por eso tanto respeto y cariño recibías a diario. Mi homenaje es que nuestra provincia sepa que perdió a un gladiador de la docencia rural. Antes que yo llegue como docente, él era el único maestro, director, a veces cocinero, maestro de áreas especiales, portero, enfermero, taxista, vecino, amigo. Siempre serás el maestro de Cuesta del Ternero. I woke up this morning, year round for my shoes, I got this. But you know about it, I got these old walking blues. Lord, I feel like blowing my world lonesome home. Got up this morning, my little boy, he's what gone lost. I feel like my lonesome home. Bueno, ahí estaba Robert Johnson, otro de los grandes que seguramente el negro tuvo en su mira bastante, ¿no? Todos los grandes rockeros le robaron inescrupulosamente a Robert Johnson, nadie más que Led Zeppelin, por ejemplo. Bueno, otra anécdotita de musical, ¿no? Con el negro, que mucho antes que del CD de Jeff Beck, un día me lo encuentro ahí y me pasa un cassette, cuando era la época de cassettes, imagínense cuántos años estoy hablando. Y sabiendo de mi amor por la armónica, me regaló un cassette que contenía a este tipo que yo no lo conocía, y es un monstruo de la armónica, especialmente por la expresión que logra, más allá de su habilidad o su virtuosismo con el instrumento, ¿no? Pero el sentimiento que le da es muy copado. Es Walter Horton, y acá es una versión de un tema muy, muy conocido y muy humorístico, y él lo lleva al blues de una manera que cuesta creerlo. Escuchemos. Muchos años acá, Daniel Fontaine la tuvo uno de los programas más escuchados, y muchas veces el más escuchado, ¿no?, de toda la comarca. Y uno podría pensar que era por la música que pasaba. En parte sí, pero no era todo eso, porque cualquiera podía pasar la música que él pasaba. Pero él pasaba música que él amaba con tanta pasión, y él demostraba esa pasión que tenía cuando la pasaba, cuando hablaba del tema, como que a veces se le chorreaba la baba y lo detectamos por el micrófono. Y eso es mucho más importante que todo lo demás, ¿no? O sea, hay muy poca gente que hace eso en la radio. Entonces, es como que los que escuchaban se alimentaban de negro a través de la música que él pasaba, porque compartía ese amor que él tenía. Que yo también lo tengo, pero no a ese nivel. Lo de él era así, una cosa casi franciscana. Cómo lo agarraba, ¿no? Y cómo le ponía el lomo a todo lo que hacía, y siempre estaba buscando de todos los, o sea, todos los que él cataloga como grandes, cualquier cosa nueva que sacaran, él estaba obligado a conseguirla. Y por mucho tiempo iba y compraba CDs, o sea que tenía todo un presupuesto anual que él gastaba la mayor parte de todo su salario en música, que seguramente otros lo habrán visto como ridículo. O sea, ni se compraba un auto, nada, todo en la música. Y yo sé, yo he visto que invirtió miles y miles de pesos a través de años y años, y que por eso tenía la música que tenía. Y ahora estos últimos años que se hizo más fácil y podés conseguir todo virtualmente, ya no era lo mismo, pero él amalgamó una biblioteca de música impresionante. Y me acuerdo que una vez era tan copado que yo estaba haciendo un programa en Alas, y un programa celebrando primavera, ¿no? Entonces tenía todos los temas, y se me ocurrió que el de Tanguito, Amor de Primavera, sería barro, pero no lo teníamos. O estaba ahí, pero estaba dañado el disco. Entonces él está, dijo, uy, yo corro a casa y te lo traigo. Y fue corriendo, está a 4 cuadras, y lo trajo el vinilo, y lo pusimos, y fue como muy especial para el programa haber tenido eso, y estuve ahí para ponerlo, ¿no? Y él estaba tan contento como yo. O sea, ese era el tipo de persona que era. Y bueno, y yo sé que cada vez que él pasaba un tema de este grupo que vamos a escuchar ahora en el recreo, siempre me nombraba, porque fue uno de los pocos artistas grosos que yo pude presentar. Él me presentó varios, incluyendo este negro que escuchamos un rato. Entonces, por cada 10 que él me presentaba, yo le presentaba uno humildemente. Y este fue uno de los primeros y que más lo impactó. Y él reconoció enseguida que estos tipos eran genios. O sea, ¿no? Y yo sé que cada tanto pasaba y siempre me mencionaba que yo era el que era tan, tan bueno en esas cosas, negro. Entonces vamos a escuchar Bella Fleck and the Flecktones, que también le gusta mucho a Laura, que está en camino. Y vamos a pasar Flight of the Cosmic Hippo, el vuelo del hipopótamo cósmico. Después el himno nacional yankee, tocado con armónica. Después Michelle, una canción de los Beatles. Después una de ellas que se llama Hole in the Wall. Bella Fleck and the Flecktones. Nos vamos al recreo. Thank you.

Bueno, hemos vuelto del recreo y voy a leer algo de un libro mío que resultó ser el menos popular de todos, que se llamaba Tierno es el tiempo cuando se lo pierde con ganas. Y he compartido muy poco los cuentos de ese libro. Pero hoy hay un tema que voy a abarcar después que tiene mucho que ver con este cuento, después lo voy a leer. Se llama La ternura del tiempo y dice así. De una manera casi somnolienta, como quien se abre camino a fuerza de tropezones y trastabilladas, llegué a la emotiva edad de 42 años. La noche de ese cumpleaños en particular, salí de la oficina más tarde que nunca. Eran las 9 de la noche pasadas. Sabía que en mi casa me esperaba mi mujer y mis hijos para, con las mejores intenciones, torturarme con el ritual cabalístico de la celebración con torta y demás. Algún que otro amigo invitado, un familiar o dos, seguramente terminaría chupando de más, jugando un truco de seis con los hombres, mientras las mujeres se juntaban a charlar en la cocina. El truco serviría de plataforma para chistes malos y un conjunto de bromas pesadas y sin sentido. A pesar de todo, sería el punto alto de la semana, o tal vez del mes. Así de mal estaba mi vida. Miré el obelisco en la distancia y sonreí, celebrando un chiste interno que hacía malabarismo fálico sobre la cuerda floja de Freud. Empecé a bajar las escaleras del subte cuando algo me detuvo. Tenía sed, sorprendentemente mucha sed. Decidí por una pequeña celebración conmigo mismo. Volví a subir y entré al bar de la esquina. Pedí una cerveza y saqué un cigarrillo del paquete. Lo encendí y solté una larga bocanada de humo, sintiendo el mismo asco de siempre cuando después de mucho tiempo volví a fumar. Un lugar más donde darme latigazos, pensé mientras le daba otra pitada. Miré alrededor y me sentí rodeado por gente muerta. Por unos segundos aluciné con la posibilidad de ser el único con vida en ese lugar. Pero la sensación fue menos duradera que los anillos de humo que soplaba hacia el techo. Para cuando apagaba el pucho en el cenicero, me sentía tan muerto como los demás. Pero no, no era eso. No es que me sintiera muerto. Era algo mucho peor. Me sentí un farsante. Mejor dicho, me sabía un farsante. Miré hacia la izquierda y vi el reflejo de mi cara en el espejo que estaba a un par de metros. No pude sostener mi propia mirada. Miré alrededor y más de la mitad de las mesas estaban ocupadas, la mayoría por gente sola como yo. Entre las mujeres hubo un par que me sostuvieron la mirada, maliciosamente aparentando un ligero interés. Volví al espejo y el reflejo me causó todavía más desazón. Una especie de revuelo que se estaba armando en el fondo me sacó de mi abstracción. Me levanté para ir al baño y de paso ver de qué se trataba. Perdón, tuve que tomar algo. Había una tarima con un micrófono y un cartel que anunciaba noches de poesía. Al salir del baño abandoné mi mesa y me senté cerca del escenario. Cuando empezaron a leer, ya eran las 11 pasadas. Eran oficinistas frustrados, abogados, secretarias y una variedad de hombres de negocios que en vez de ir a jugar al pádel o dejarse hostigar por su personal trainer, venían aquí a delirarse un Rambo o un Astorni. Había un patrón que era de hierro. Cuanto más se la creían, peor eran. Pero entre ellos se aplaudían con una intensidad casi furiosa. A lo largo de una hora no escuché una sola frase que me llegara, que me conmoviera. Algunas cosas estaban medianamente bien escritas y uno que otro recitaba bastante bien, pero más allá de eso, el vacío que se iba imponiendo era infernal. A esta altura entró un viejo con aspecto de linchera que se acercaba a cada mesa donde había una mujer y les mostraba una tarjetita. Casi sin excepción, todas reaccionaban mal, digamos que se escandalizaban. Al rato apareció uno de los encargados y se lo empezó a llevar del codo. Alentado por los dos whiskies que hacían piruetas en mi estómago, me levanté y vociferé con una amabilidad tan fingida como la honestidad de Menem. El señor está conmigo. Me lo traje a la mesa, lo hice sentar y le pedí un whisky. Se mantuvo sentado sin decir nada y sin tocar su trago. Los candidatos al Nobel de Literatura seguían desfilando con cara satisfecha. Parecía que no tenían fin. De pronto el viejo acerca su cabeza y me dice: ¿por qué no sube y recita algo? Hace una pausa y al ver mi estado de estupefacción, agrega antes de vaciar el whisky de un solo trago: por el ambiente, pero más que nada por el alma. Miré para todos lados, me levanté y tambaleando lo menos posible, mientras evitaba el choque con varias mesas que surgieron de la nada, me acerqué. Un par de veces amagué subir, pero otro me ganó de mano. Hasta que una mujer se me acercó y me dijo al oído: vaya en mi lugar. La miré con signos de interrogación en los ojos. Cuando sea mi turno, yo le guiño un ojo, agregó. Llegó el momento y subí de un salto. Perdí el equilibrio por un instante en que me incliné hacia la parte trasera del escenario y todo el peso de mi cuerpo descansaba sobre menos de la cuarta parte de mi pie izquierdo. Milagrosamente evité una caída vergonzosa agarrándome del micrófono. Lo saqué del pie y lo sostuve en mis manos. No tenía la menor idea de lo que iba a decir. Rastrillé la memoria por algún viejo poema de mi época universitaria, pero no lograba más que fragmentos de dos o tres palabras. El silencio se hacía cada vez más pesado. La gente se movía nerviosamente, mirándose uno a otro como esperando descubrir la pista que les explicara la situación. Lo cierto es que con mi presencia los estaba sacando de su esquema, y esto no les resultaba muy agradable. Es más, hasta casi se podría decir que les dolía. Miré al viejo que estaba en mi mesa y a la mujer que me había cedido su lugar. Ambos me hicieron el mismo gesto, como si estuvieran conectados por un cable. Bajaron la cabeza levemente y cerraron sus ojos como un Buda. Sentí una carga eléctrica que empezó en la punta de mis pies y después de hacer giros aeronáuticos a través de mi corazón, terminó explotando en la coronilla. Sentí una fuerte sensación de algo nuevo, refrescante, como ese olor después de una lluvia de primavera. Dejé que mis ojos pasearan por cada una de las caras. Sentí que mi vida era una película y yo el director. Ellos no existían. Eran solo el invento de mi imaginación. Empecé a hablar en voz muy baja y pausada. Soy el verdugo de toda mujer que se acerca con pretensiones de entablar una relación. Ellas lo intuyen, lo saben desde el primer momento, sin embargo, continúan acercándose. Ese es el enigma que garantiza que no esté seguro de nada, que me lleva a cuestionarlo todo. En pleno proceso de seducción, a medida que les voy clavando el anzuelo y empiezo a sentir el tironeo cuando se hunde hasta la rebaba, justo en ese momento ya las estoy odiando. Me bajé acompañado por un silencio ancestral. Después de una pausa de varios segundos, mis dos compinches búdicos aplaudieron con ganas. A ratos se sumaron un par de aplausos tentativos que no duraron mucho. Volví a mi mesa y pedí otro whisky. El viejo estiró su mano y me dio un apretón en el codo acompañado por el gesto búdico. Al rato se nos sumó la mujer. Ante el silencio que se había apoderado de mis labios, ellos se pusieron a hablar muy suavemente, como si estuvieran en una iglesia o un funeral. Tal es así que me costaba entender lo que decían. Esto duró un par de whiskies más. Cuando ya me costaba hilar un pensamiento con otro, me acerqué al viejo y le pedí que me dejara ver una de las tarjetas que le mostraba a las mujeres. Sacó una de su bolsillo, pero antes que me la pudiera acercar, la mujer me ganó de mano y se la quitó. La leyó y soltó una carcajada que originaba en los tiempos de Eva. Finalmente me la mostró. Esto era lo que decía: ¿cuándo fue la última vez que, estando completamente vestida, se te hizo un juguito entre las piernas? Reímos todos juntos. Las lágrimas se nos caían a baldazos y con ese líquido se terminaba de sellar una amistad sin paralelos. Después ya no hubo necesidad de palabras. Sandra, así se llamaba, me alcanzó hasta mi casa en su auto. Como despedida me dio una leve trompada en el brazo y me hizo el gesto búdico una vez más. Subiendo las escaleras tropecé con mi amigo Mario. Me empezó a hablar a una velocidad que excedía las 200 palabras por minuto. Entre toda la emoción con que me zamarreaba mientras hablaba, pude entender que mi mujer había planeado una fiesta sorpresa y que todos habían estado esperando varias horas como boludos. Él era el último en irse. Dio media vuelta y se alejó dejando una humareda de indignación. No sé si era por el alcohol o el valor agregado de la situación, pero me largué a reír de una manera que un testigo hubiera sentenciado como histérica. Me senté sobre los escalones en el descanso de mi piso y me quedé un largo rato saboreando mi nuevo estado de conciencia. Saqué del bolsillo la tarjeta que me había dado el viejo y con una sonrisa al borde de los labios me dispuse a leerla una vez más. Grande fue mi sorpresa al ver que esta vez decía algo totalmente distinto. Tierno es el tiempo cuando se lo pierde con ganas. Finalmente entré al departamento. Todo estaba oscuro. Al prender la luz de la cocina, pude ver varios indicios de la fiesta frustrada. Botellas de vino y cerveza, globos, sándwiches de miga, masas secas, la inevitable torta y un cartel gigante que decía «Feliz cumple, Ale». Sentí vergüenza, fastidio y algo de culpabilidad, pero ya no era un farsante. Bueno, han llegado acá, ese era el cuento, han llegado acá todos los que tenían que llegar. Vamos a ver qué tenía acá de música, a ver si vamos a un tema o... Sí, vamos con Jeff Beck y Rod Stewart, un tema que se hizo allá por los años 80, People Get Ready. We'll be right back. Bueno, fuera, acá estamos con Laura ahora, se integra. Buenas noches. Qué lindo estar acá de nuevo. Y fuera de micrófono hablamos un poco, que a ella le costaría hablar de Daniel Fontella, y justamente había una persona que tenía que venir hoy, que es Néstor Villar, que es el que lo acompañó muchos años entrando y saliendo del programa como el merodeador nocturno. Uh-huh. Y le invité que pasara por el programa, pero dijo que lo iba a pensar y ver porque se conmovería tanto, capaz que no podría hacer nada, y se ve que no pudo resolver sus emociones y por eso no está, pero yo sé que él es alguien que lo amaba tanto como yo, era difícil no amar al negro, ¿no? Así que bueno, sigamos. Bueno, el cuento que acabo de leer tiene que ver con los temas que había planteado ahí. Eso de repente sentirse un farsante, ¿no? ¿Y qué hacer ante ello? ¿Aún este paso te sentiste una farsante? Sí, toda la vida. Estoy tratando de resolverlo, bueno, pero me pasó mucho tiempo, sí. Sí, me pasa como en etapas, ¿no? Y para mí es un momento de crecimiento, porque cada vez que pienso que subo un escalón y ya me la creo, me doy cuenta que después hay otro y para los que están en el otro soy un pelotudo. Así de simple, ¿no? Sí, pero ser farsante, ¿a qué te referías vos? Porque yo me refería a esto de no ser yo. ¿Vos a qué te referías? Bueno, sí, qué sé yo, de sí, no, de dejarse llevar. Mira. Ah, sí, entonces sí, yo sí. Vamos a integrar otro. Vamos a integrar otro tema que tenía que ser el corte de milanesa. A ver, preguntemos. Con Cris, ¿qué corte de milanesa es tu favorito? A ver. El corte de carne, para finalizar. Nalga. Nalga, bien. ¿Ezequiel? También nalga. ¿Vos? El más barato. De verdad, no tengo. Bueno, ¿cuál es el más barato? No sé. Yo le pregunto al tipo, ¿qué tenés? Me dice esto, me dice el nombre, a veces es bola de lomo, cuadrada, nalga, nunca sé muy bien cuál es cuál. Y digo, bueno, ¿cuál es el más barato? Y está bueno. Dale, ¿de onda? Le digo al carnicero. Cuando compro de vez en cuando un kilo de milanesa, no compro nunca. Pero me tira de onda un corte, pero no tengo ni idea. ¿Vos? Bola de lomo. Bola de lomo, muy bien. Bueno. Suena lindo bola de lomo. Quería hablar sobre eso porque, mira, yo fui fanático de la bola de lomo por, no sé, 55 años de mi vida. Y de repente me fueron empujando con la cuadrada, la nalga y últimamente con el pelleto y me desvié y por años dejé de comer la bola de lomo. El otro día Yanni compró bola de lomo y justamente era un corte malo de bola de lomo porque tenía todas las cosas negativas de la bola, que es un poquito de nervio y grasita. Ah, sí, es bueno, la que tiene las... Sí. Y armadura. Mucha gente lo tira porque el pelleto es mucho más fácil, lo cortás. No, el pelleto es seco, no, sí, me gusta. Pero hay una parte de la bola de lomo que es chiquitita, es como el mapa de la Mesopotamia con Misiones y qué sé yo, así es, tiene esa formita, sí. Que queda como entre ríos, corrientes y Misiones, así perfecta. Esa es la mejor parte, y esa milanesita chiquita es lo mejor que hay. Hay otra mejor. Tiene tres partes la bola de lomo, tiene una parte grande así que sí, es esa que va a ser. Es la peor, no, la grande es la peor. Claro. Y después en el medio tiene como un lomito. Ah. Esa es buenísima. No, si vos la cortás, es como un pelleto, pero no es seco. No, ¿pero te compras un montón de carne para comer un pedacito? Sí, bueno, yo porque laburé con bolas. Como la vida, es como la vida. Te compras un paquete enorme y un pedacito está bueno. Pedacito. Claro. Encima ese cachito no lo comercializan, no lo venden. Eso es cortan la bola de lomo, vas a pedir y te lo cortan entera. Entonces tienes un cachito así que se suelta, el otro pedazo que... Sí, bueno, sí, tenés razón. Me parece que muchas veces no te lo dan en el corte, por no sé por qué. Encima no te lo dan. No está, pero bueno, obviamente en la común que te dan cuando le sacan eso, es ese Entre Ríos, Corrientes y Misiones está buenísimo. Pero bueno, volviendo al punto que quería reflejar o no sé cómo mostrar, es que tengo que volver a la bola de lomo. O sea, fui farsante por unos tiempos, dejándome sucumbir por todos esos cortes que, no sé... No sé por qué otros me lo impusieron así y me dejé llevar, ¿viste? Me dejé llevar por el espíritu de la manada. No, pero eso yo no diría que es ser farsante, ¿eh? Me parece bueno, que... Bueno, pero lo sé, no, un ejemplo. Hay otros lugares donde soy más farsante todavía. Ah, entonces, ¿en dónde? Y bueno, por ejemplo... Cuando no pone bolas, sí. No. Iba hablando de bolas, es la verdad. Voy a tener que dejar de hacer este programa. Viene vos. Sí. Y pasa por una cuestión de ganas. Uh-huh. Y como que... Es una farsa. No, se me han ido las ganas y quiero decir que siempre que hice radio, mi promedio son 70 programas, a veces mi máximo puede llegar a 120, nada saben que cada tanto yo dejaba de hacer y después volvía. Y esta vez se ha acelerado un poco porque han pasado cosas externas que me... entre ellas también mi enfermedad y todas las cosas que tengo que lidiar, pero tengo cosas que tengo que hacer. Yo no soy ni músico, ni hombre de radio, soy un escritor. Y esto toma mucho tiempo también de mi vida, y tengo una meta, que terminar la novela esta famosa uh-huh. antes de fin de año. Y bueno, y por eso no puedo, y lamento, bueno, la productora me cagó a pedos sabiendo que iba a hacer esto al aire en vez de llamar con anticipación, pero siempre me fui así y no me cabe irme de otra manera. Es como que así como voy, volveré, pero sí me comprometo. Hablé con ese quien fuera de micrófono, que va a haber un proyecto acá de un programa que acaba de caer, y bueno, con los pibes de Comarca Nábica, yo estoy dispuesto a darle el puntapié inicial y darles una mano hasta que arranquen. Uh-huh. O sea, igual sigo totalmente con la camiseta de Goga, estoy con el proyecto, pero por ahora no quiero seguir haciendo este programa. Y de la casualidad, bueno, que justamente Belén esta noche se bajaba del programa y vos uh-huh. estás media bajada hace rato. Es como que eso lo hace más difícil para mí. Entonces, por un rato, hasta que vuelvan las ganas. Está bueno decir sí. Cuando uno tiene ganas y cuando no. No, pues yo no puedo hacerlo de otra manera. O sea, no puedo seguir haciendo programas si no tengo las ganas que tenía uh-huh. antes cuando lo empecé a hacer, ¿no? Entonces, y me vuelven las ganas. O sea, es cuestión de cuando vuelvan. Y, o sea, tengo que ser coherente, ¿no? Sí. Sí, es así la cosa. Y capaz que invernar un poco. Además, bueno, ahora viene el frío y me da miedo esto de estas noches de frío y que tenga que mantener la puerta cerrada y todos se ahoguen acá adentro. Hoy, por ejemplo, tengo los pies fríos, mantener la puerta abierta, pero así todo está calentito acá adentro, ¿no? Sí, está bárbaro. Yo cambiaría el tono igual de esa noticia. Esa noticia la daría en un tono más festivo. No, sí. Porque implica un montón de cosas que se abren, un montón de cosas distintas. Se corta algo, ¿no? Es como que hay una especie de... Y bueno, y también me movió mucho el piso esto de lo de Daniel Fontella. Me di cuenta de lo frágiles que somos. Entonces, por eso no quiero morir antes de terminar mi novela. Entonces me dio miedo, como que tengo que tomarlo en serio. Por lo menos, nunca he podido terminar una novela en mi vida. Tengo 4 ya, que las tengo a unas hasta 1000 páginas he llegado y no puedo uh-huh. terminarla. Quiero terminar esta. Entonces es como muy importante para mí, también eso me empuja mucho y me da la posibilidad de este programa, me lleva mucho a distracción. Parece que no, pero yo lo estoy produciendo en mi cabeza un par de días antes y voy haciendo cosas, hasta la música, le pongo mucho esfuerzo en elegir la música, todo y mentalizarme para el programa y los invitados, todo eso es como que lleva toda una energía de mi parte, que también quiero ser un poquito egoísta, ¿no? Para poder hacer las cosas que pienso que son importantes en mi vida. Sí. Pero bueno, vamos a un temita musical, después saldremos con otros temas. Dale. ¿Qué viene ahora? Ah, bueno, Jimi Hendrix, que no podía faltar. Hoy estamos con todos los grandes de los grandes, porque Dani, como yo, le encantaban, ¿no? Y Jimi Hendrix, este es uno de los temas que a mí siempre me conmovió, que justamente no es de él, es de Bob Dylan, pero el amor que tenía Jimi Hendrix por Bob Dylan, por su música, es incomparable. Nadie hizo los temas de Dylan como Jimi Hendrix, y este es mortal. Cuando Dylan lo escuchó se amargó porque Dylan era así, era muy orgulloso y no podía creer como el negro este zarpado hippie le había hecho una versión tan grosa de este tema, que es All Along the Watchtower. Bueno, escuchemos. Some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody. To give Bueno, ahí estaba, como le decía a Belén fuera de micrófono, es como si el tema de Bob Dylan era una lata de sardina cerrada y vino Jimi Hendrix y la abrió y tiró sardinas y aceite por todas partes. Es una, así como lo veo yo visualmente. Y nadie como Dylan para apreciar, ¿no? Qué gran versión que hizo del tema. Bueno, Laura, vos estás diciendo fuera de micrófono algo de una vueltita. ¿Cómo que era? Me parece que es una conversa interna, me parece. Porque la gente está escuchando y está bueno charlar sobre lo que prometimos charlar. Digo. Bueno, ¿y? ¿No? Había temas. Ah, más temas. Había más temas acá. Ah, bueno, ahora entiendo. A ver dónde están. Por ejemplo, a mí me queda esto de la dispersión como método de transporte. Ese tema me encantó cuando lo vi. ¿Te bueno, podrías explayar un poco? Es medio un poco cínico. Sí, la dispersión justamente es algo que, por un lado, es como algo natural, como la entropía, ¿no? Es inevitable la dispersión. Pero bueno, en momentos que uno trata de sembrar unidad, la dispersión es como el enemigo. Y entonces, justamente se convierte en un método de transporte que te lleva de aquí para allá a ningún lugar. Qué bueno. Sí, ayer escuché una frase de una persona que no esperaba escuchar esta frase, porque era en un contexto que no había nada que ver, tiene que ver con lo educativo y eso, no sé yo. Y decía, este siglo es el siglo de la integración, ¿no? Hay que integrar. Exactamente. Si no integramos, estamos sí. Atrás. Uh-huh. En realidad, casi la persona esta que hablaba me merecía un respeto limitado hasta que dijo esto. Y me parece que tenés razón en lo que decís, sí. Sí, el mensaje a veces llega de un niñera en la calle, que está borracho. ¿Viste? Y te vomita una frase. Y sí. Está así, es así. Y de acuerdo con eso, claro. Mm. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no veo el transporte cuando te lleva a ningún lugar. Es como un caracol. Lo veo como más una figura regresiva, ¿no? Como si no te lleva a ningún lado, ¿para qué ir? Pero bueno. Pero es como el también el movimiento al pedo, que es un... Sí. Es un virus del siglo XX y la era en que vivimos, ¿no? El movimiento al pedo. O sea, los movimientos tienen que ser fluidos y no sé, si estás caminando, camina, ¿viste? Pero fíjate que la gente cuando camina todo así como dura, y, como que están frenando la cosa. Mm. Yo por eso admiro a los negros yanquis que caminan por la calle, ¿viste? Y dejan, sueltan los brazos todo para adelante y para atrás y exageran. Mm. Y parece como que son amanerados, pero no, los tipos están fluyendo, están soltando su cuerpo. Entonces vos soltás tu cuerpo, vas a caminar como un orangután, uh-huh. Así medio simio, porque es la cosa natural. Y bueno, de eso estoy hablando. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué otro medio de transporte se te ocurre, aparte de la dispersión? Una vez, sí. Yo mira, te cuento una anécdota. Dale. Una vez me pasó que un niño me preguntó que era un medio de transporte, un niño muy chiquito, ¿no? Entonces yo le dije, es algo que, bueno, te lleva a un lugar, te lleva a otro. Entonces trataba de explicarle, bueno, a ver, un medio de transporte, vos te subís y te lleva, aquello. Ah, me dijo, la imaginación. Es buenísimo. Claro. También, bueno, yo pensé también en, qué sé yo, un vuelo astral, ¿no? Mm. Es como que es un método de transporte que todavía está en pañales, en la humanidad no está suficientemente evolucionada para poder captarlo a full. En el astral somos niños, va, ni siquiera somos bebés. Uh-huh. Pero viene esa época de que la gente va a estar comprando el astral y cuando suceda en serio ya no puede haber más guerras, por ejemplo. Entre otras cosas así asquerosas que tiene el ser humano, ¿no? Uh-huh. Sería copado que si alguien está escuchando diga cuál es su medio de transporte favorito, ¿no? Mm, está bueno, sí. La música, dice acá. Oh, sí, la música transporta, por supuesto. Justamente hoy estaba leyendo un artículo de THC de Syd Barrett, el limado ahí de Pink Floyd, que fue el líder de la banda cuando arrancaron, y después se quemó la mente un poco con el ácido que tomó y quedó así como descartado, ¿no? Pero en su momento el tipo fue el genio que introdujo la psicodelia en la música, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Pink Floyd pues tuvo un éxito tremendo comercialmente, pero las raíces son Syd Barrett. Y no sé a qué iba con eso, ya me olvidé de dónde venía ese pensamiento, pero no sé de qué estamos hablando. Tuve que intercalar eso. La dispersión como medio de transporte. Es un ejemplo teórico práctico. Claro. Sí. Ahí estaba dispersando. ¿Quedó algún mensaje para...? Vamos sí, a... hay un mensaje de Carmi Aranda que dice: ¿qué temazos, Luis? Te estoy escuchando. Y Guillermo Castro: ahora que no tengo delay, te escucho en directo por la radio. Gracias por el cuento. Bueno. Bien. La literatura es un medio de transporte, ¿no? Por supuesto, sí. Para mí es el único, la verdad. No, ahora me acuerdo, la música como transporte, lo que decía, bueno, la música de este tipo, Syd Barrett, fue el que como que exageró lo que era ser transportado por la música. Especialmente cuando estabas en un estado mental alterado, como algunas justamente drogas psicodélicas. Entonces, la música transportaba de una manera que nunca antes había sucedido. Y el primer transportador grosso fue Pink Floyd, los primeros. Justamente uno se llama Interstellar Overdrive, que es como un sobre así, carburador del espacio interestelar, ¿viste? Como que de eso se trataba la música fue al principio. Bueno, y venía de un tipo, pienso que era un experto en transportar con la música, y así le fue, quedó quemado, ¿viste? Syd Barrett. Por otra parte, queda un tema interesante con eso del transporte que a mí siempre me pega, que es: ¿a dónde queremos ir? Porque en esto de la integración o de la unidad de la que hablábamos antes, digo, a veces me pregunto, si uno tiene conciencia de la unidad, de la integración, ¿debiera transportarse o es el transporte en sí? Uno es transporte también, porque uno es todo, ¿no? Sí. Bueno, ahí proyecté. Te fuiste a la filosofía me profunda. Me fui a navegar. ¿No? Pero bueno, no, se me ocurre también pensar en sí, esto. Sí. No, que es muy válido, claro. Es lo que decís. Sí. O sea, sí. Qué distinto sería, ¿no? Si todos somos en todo. Ubuntu, como diría Mandala. El mío es la bici. La bici, muy bien. ¿Qué pasa con la bici? Es mi medio de transporte de dispersión. Ah, es uno más nobles que hay. El caballo y la bici, es lo mejor que hay. ¿Y escuchando música en cualquiera de los dos? Sí, son los dos métodos para mí superiores de transporte. El caballo y la bicicleta, impresionantes. Lástima que con mi cuerpo no puedo hacer ninguno, pero yo era fan de las dos cosas. Yo podía ir muchos kilómetros con la bicicleta. Me he hecho así, no sé, distancia de 50, 60 kilómetros como si nada. Me encantaba andar en bici. Pero bueno, podés otros medios de transporte, quizás más sutiles, ¿no? Sí. La palabra, el abrazo, son medios de transporte también, ¿eh? Sí. La carita de Uday. ¿Cómo? ¿Qué dice? No me gusta este colaborador hablar de metros. Nos falta un micrófono. Tendría más. Que hablar más cerca del micrófono, ¿no? Porque si no queda el vacío ahí. Sí. Digo que también los medios de transporte son integradores en sí mismos también. Sí, en cierta manera. No hay por qué pensarlos. ¿No? O no. Ya está ella tirando. Pero ahí. No hay por qué pensarlos nada más que para uno. Con seguridad. O sí. Bueno, vamos con otro temita musical, y este es de un ex Fleetwood Mac, que fue era como el Syd Barrett de Fleetwood Mac, no se quemó tanto. Peter Green, que cuando largó Fleetwood Mac era una banda de blues tremenda, como había muy pocas como esa. Después el tipo se retiró, hay muchas versiones de por qué, un vuelo místico, drogas, no sé. Y bueno, y había un tema que Fontella usaba como cortina del programa, se llama El Túnel, pero no lo pude conseguir porque no me acuerdo cómo se llamaba. Y pregunté a varias personas, pero nadie se acordaron. Pero igual, vamos a poner este tema, que es originariamente de él. Todos piensan que es de Santana, pero el que lo escribió, el que lo compuso. Y la primera versión es esta que vamos a escuchar, de Black Magic Woman, Peter Green. So blind I can't see that she's a black magic woman, and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back. You might just break up my magic spell. Mm-hmm. got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Bueno, justo fuera del micrófono estamos hablando de las grandezas de Daniel Fontella, y una de ellas era que se le ocurrió esta cosa de dar clase por radio, ¿no? Uh-huh. Contar un poco, porque yo no sé los detalles, ¿sabes cómo era eso? Sí, había unos chicos que estaban hijos de puesteros en una estancia, no podían concurrir todos los días a la escuela. Entonces a él se le ocurrió un dispositivo mediante el cual había un día o dos que iban a la escuela y el resto les daba la clase por radio. Algo muy curioso porque algunos de ellos eran tres hermanitos y algunos eran muy chiquitos. Todos eran muy chiquitos, no sabían leer y escribir y aprendieron más rápido que yendo a la escuela. De esta manera, ¿no? Personalizadamente, sí. Con la madre también ahí apoyando, pero era un proyecto, es un proyecto excelente, sigue siendo. La radioescuela, la radio ahí en la cuesta también. Todo, un montón de proyectos increíbles. Que de alguna manera ponían en tensión el concepto de escuela tradicional. Siempre lo puso en tensión. Esto era lo interesante también, ¿no? Trabajaba desde la escuela para modificar la propia escuela. Sí, en cierto lugar me causa gracia porque pues hay congresos por todas partes donde se juntan los mejores discutiendo cómo hay que hacer las cosas y este tipo simplemente las hacía, ¿no? Sí, suele pasar, ¿no? Sí, sí. Y las hacía bien. Hacía lo correcto, o sea, impresionante. Bueno, vamos, un temita más y después volvemos y nos despedimos. Este otro de Jeff Beck, que es un tema que a mí me mata, es mi favorito de todos los tiempos. ¿Eh? Bueno, dale. Siempre una tanda, dice, y vamos con este tema de Jeff Beck que se llama Nadia, que ya lo he pasado varias veces en todos los programas que he tenido, desde que lo conocí en el año 2004, por ahí. Y acá hace cosas con la guitarra Jeff Beck, es como que toca el cielo con las manos, como diría Jimi Hendrix. Excuse me while I touch the sky. Escuchemos. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Thank you. agarro ahí. Bueno, estamos llegando a la etapa final. Che, Laura, a ver, contanos cómo fue hacer Los Salvajes para vos. Excelente. Con mis limitaciones, como todo el mundo. Pero a mí me gustó, disfrutable. Aprendiendo. Todo lo bueno que puede tener una experiencia. Excelente, sí, excelente. La verdad es que vos antes dijiste vos estabas medio bajada. Yo me siento que nunca estuve bajada. Bueno, solo... sí, pero más por la presencia, todas las circunstancias que tenías que estar en laburo y todo eso. Por eso, sí, pero sí. Como eso era externo, no sentía que fuera así. Pero por eso me pareció bueno siempre. Muy bueno. Bueno, mira, si yo tendría que decirte cuál fue tu más grande aporte al programa, y por eso te extrañaba muchísimo cuando no estabas, como pasó la semana pasada. Estuvo el guía de pesca. No, y que cuando llega alguien de invitado, que yo... es un tema que me apasiona, necesito que vos estés ahí para protegerme de mí mismo. Entonces tuve un par de momentos donde me comí la curro, ¿viste? Y raspié todo el guardarraga. No fue así, ¿no? No. Te digo que es así. Yo, cuando después, muchas veces cuando estabas acá en las cosas así, que a mí me apasionaban, vos cada tanto entrabas ahí, dabas aire a la situación y me salvabas de mí mismo. Y para mí eso le dio una calidad al programa tremenda, que, no sé, es como que encima vos, o sea... sacaba la atención de mí mientras yo me estaba estrellando y vos salías con lo tuyo por tu lado y bien, o sea, llevas la conversación a otro lado. Hiciste eso muchas veces y no sé si te diste cuenta, pero me salvaste de... Me parece que el programa era lo que era, es lo que es, por vos, por Belén, por Ezequiel, por Silvana, por Janina, por mí, sí. Por los oyentes, por Cris, que venía también a hacer aguante, o sea, todo el mundo que... Volvemos al tema de la unidad. Sin esa unidad no era posible, no es posible. Bueno, sí, sí. Me parece que todos hicimos algo de alguna manera. Y yo lo disfruté siempre mucho. Y yo aprendí, básicamente. No creo que haya... Bueno, y lo que aporté estuvo bueno, sí aporté, pero digo, yo sentí más el aprendizaje. Así que bueno, buenísimo, genial. No, muchas veces cuando he tenido también, por ejemplo, invitados que cuando, por ejemplo, Chana... Tuviste que venir a rescatarme porque la llevé a una calle que no tenía, viste, estaba encerrada, viste, el famoso cul-de-sac, un encerrón, no tenía, y vos llegaste ahí y abriste caminos, y no, es un desastre, y me acuerdo muchas, así que estuviste muy bien, o sea que sentía como que eras una buena compañera, y por eso a veces sentía tu ausencia, quiero que sepas eso, ¿no? Que yo la padecí tu ausencia, porque fue una cosa así muy de equipo. Y yo solo no era lo mismo. Y yo sé que yo brillaba cuando estabas ahí, cuando estaba solo. Gracias. Me estrellaba, viste, como que... No, gracias. Igual, bueno, nada, gracias. Puras flores, yo también creo que, nada, que vos sos el programa, verdaderamente. Y me parece que por ahí es algo que yo tengo que trabajar en general en la vida, esto. La presencia en la ausencia. Porque creo que yo estaba igual. Digo, esto cuando uno hace algo con alguien, va más allá de si está presente o no, si llega porque labura hasta las 11 o qué sé yo, pero sabe que está. Y me parece que, bueno, que eso... A mí me gustaría... No es que quiera zafar, mira, quiero laburar por esto también, porque yo siento mucha gente presente cerca mío que a veces no veo. O veo una vez por semana cuando vengo a Los Salvajes. Y sin embargo la siento presente para mí. Sí. Y es importante, no deja de ser importante. Y por ahí es tan importante como otra gente la que veo todos los días. Así que bueno, por ahí... Bueno, nada, ya vendrán otras experiencias y cosas para volver a pensar. Sí, bueno, por eso... Yo calculo que voy a volver en algún momento. No sé cuándo, pero volveré con ganas. I'll be back. Sí, I'll be back. Regresaré y seré insignificante. Y chamis. Justamente, bueno, no, me parece que no, que gracias. Insignificación. También me parece que el programa no hubiera sido lo mismo de esto sin a otra gente, que ya mencioné, y también sin las intervenciones. Hubo programas que la verdad que yo siento que nos salvaron algunas personas, sí, sí. que bueno, colaboraban con nosotros ahí en el Face. Al principio nos guiaban los lectores, los que están ahí en Facebook, porque todos los datos que nos faltaban, o a veces hagamos un tema y ellos ya mandaban todo, pegaban todos los datos, entonces no teníamos que hacer mucho laburo. Y después nos soltaron al principio, una vez que estamos carreteando nos soltaron y nos dejaron hacer el programa tranquilo. Pero al principio había mucha intervención y era buenísimo. Sí, mucha interacción y eso estaba... Como que nos estaban cuidando la espalda los oyentes, eso fue muy bueno, sí. O sea que ahí había todo un equipo. Y bueno, quiero agradecer en particular un oyente muy fiel, que no lo conozco personalmente, pienso que no lo conozco, que es Marcelo Brigato, que ha tenido muchas intervenciones y se ve que él goza del programa a un nivel muy profundo y es como nuestro oyente estrella, o sea que para ese tipo de personas hacemos el programa, que le gusta la música también, todo, o sea, según él no hacemos nada mal, ese tipo el mejor oyente para tener. Tendrían que ser todos así, ¿no? Pero bueno, le queremos agradecer y saber que siempre lo tenemos en cuenta y bueno, y anteriormente, bueno, otro destacado, una época, Chris, que después te conocí a vos y se pudrió todo. Perdimos una de nuestras estrellas, que también tenía todo un grupo de estrellas, por ejemplo, Mariana, que era otra que siempre, cuando él dejó de participar, Mariana también se fue, o sea, fue un caos total. Surgieron nuevos como Marcelo, y en una época estuvo Juan Pablo, Verónica, Esperanza, Bruno, Juan Pablo. Sí, sí. Mucha Hubo gente. Otros, sí. Barbie claro, siempre. Todo el tiempo, la local, sí, sí. La chica que llamaba de Canadá, yo no la conocí. Vero. Sí. Sí, acá Sofía también, ¿no? Sofía es. O Natalia. Claro, Natalia Stekic, sí. Que escucha de Buenos Aires. Sí. Sí, tenemos bastantes seguidores en Buenos Aires, Neuquén y Comodoro Rivadavia. Son los tres lugares que más. Sí, también de Comodoro. Y bueno, en Chicago, bueno. Tiene un momento que estuve en Chicago, ahí, en Nueva York, mi hermano. Sí. Mi hermano así muy fiel junto con Gabo, su pareja, a su esposo. También, bueno, estoy insultando a alguien porque no me acuerdo, algunos fierros, pero que estuvieron ahí todo el tiempo con nosotros. Mucha ¿no? gente. Bueno, y gracias más que nada a Ralph, que habilitó esto del principio de este delirio, que el único que creía verdaderamente era Ralph. Nadie más lo creía y él fue que tuvo que impulsar. Si no hubiera sido por Ralph, este programa nunca se hubiera hecho. Y después fue el que, algo que yo estaba soñando con él, me dijo un día, ¿por qué no lo haces de la cama? Y dijo, ah, qué bueno. Lo dijo él, lo dije yo. Se lo decía yo, ya hacía 3 semanas que estaba, se ve que me leyó la mente y dijo, esto buenísimo, porque haciendo de la cama estoy tranquilo, acostado. Y también otra cosa, todos los invitados que aportaron... Impresionantes, sí, ¿no? De todo. Hubo muchas noches mágicas con los invitados, ¿no? Yo creo que esto está bueno como cierre, porque hay que asumir la construcción colectiva. Me parece que eso es mejor que decir, bueno, hice tal cosa y me salió así. Bueno, es una construcción colectiva. Sí, sí. Con lo cual eso también relaja un montón, pero y alegra mucho también, porque realmente uno es una parte de una totalidad interesante. Estuvo bueno. Sí, aunque parezca mentira, una parte muy desgastante del programa para mí era conseguir los invitados. Eso suponía toda una cosa, que tenés que llamar gente, mandarle mensajes, Pero respondían bien, rápido. ¿Cómo? Respondían bien. Sí, no, en general sí, pero algunos se complicaban y qué sé yo. Y bueno, llegó un punto que se me hacía difícil ir mezclándolos bien, ¿viste? Era como todo un tema. Me sacaba mucho tiempo personal a un nivel que, si lo admito así a fondo, sería ridículo, pero eran muchas horas así de llevar a esto, llevar a otro, qué sé yo, no sé. No lo manejé bien. Ahí hubiera estado de ayuda, ¿no? Consiguiendo invitados, porque conseguí la mayoría yo y era para mí un proceso desgastante, ¿no? Como que yo soy muy así, muy muy de la montaña, me cuesta el trato público y hablar por teléfono, odio hablar por teléfono. Entonces, si mientras yo manejaba todo por internet, por Facebook, bien, pero había gente que tenías que hacer contacto telefónico y yo soy muy, no sé, ya ni te puedo contar que tengo como una alergia al teléfono. No sé. Igual lo manejaste bien, todo. Yo doy fe. No sé, Belén, ¿qué decís vos? Sí, ¿cómo te fue a vos? Claro, yo quería decir eso. Para mí, Los Salvajes es o fue un umbral. Creo que, bueno, se comentó mucho fuera de micrófono, me acuerdo si también al aire, de que hay una magia en el programa que quizás a veces es complicado transmitirlo en el éter. Pero Los Salvajes es un umbral. Y construido por todo, por Sil, por las tartas de Yanni, por Cris, por Lau, por Iktami, por mí, por los oyentes. Por ese, dije ese. Sí. Sí, sí, Ezequiel y Silvana ahí detrás de los telones. Impresionante toda la magia. Yo creo que todos tendrían que hablar hoy, porque Ezequiel tendría que hablar. Sí, claro. Exactamente. Bueno, vamos, ya que estamos en despedida, digamos así, abrupta. Bueno, dale, vamos, hablemos todos. Que tenemos el micrófono largo. Dale. Bueno, yo no tengo nada para decir, sino que disfruté siempre del... cuando se apagaba la lucecita de aire. Ay, gracias, ese divino estuvo. Me voy, cuidado, Rita, acá. ¿Cris? No, nada, yo lo disfruté de todos lados, como oyente, como espectador acá, de lujo. Así que nada, gracias. Vuelvan pronto. Sigo. Me voy acá. ¿No? Algo, un hola. Yanni no llegó. Por mamá más de que yo le quiera ir a buscar, no llegó tan lejos. Vení. Como productora que me consagró Iktami, ante todo, gracias. Gracias a todos los salvajes, gracias a todos los invitados y gracias muy especialmente a Goga, porque me parece que fue una apuesta muy grande para Goga y bueno, es un producto de Goga. Yo voy a tirar algo al aire, ya que estamos tirando cosas al aire, ¿puedo tirar algo? Sí, tírenlo. Yo creo que esta despedida estaría buenísimo continuarla, porque viste, lo lindo de las despedidas es que se pueden continuar eternamente. Hagamos sí. Una fiesta. Claro, yo creo que habría que hacer una fiesta. Claro. Y que habría que invitar a todos los invitados y bailar mucho. Y juntarnos en algún lugar, ¿no? Tendríamos bueno, que hacer una movida. Si ustedes se encargan, yo adhiero. Organizamos una fiesta, hicimos sí. Dos programas juntas, ¿te acordás? Que Iktami nos dejó. ¿Cómo no? Podemos ¿cómo hacer no una recordar? Fiesta. Y estuvieron buenos eso, tuvieron su onda, ahí me encantaron. Me encantaron escuchándolas, estuvieron muy muy buenas, la verdad que me sorprendieron, muy buenos esos programas. Bueno, pero tendríamos que continuar, digo, y en este sentido también está bueno ver, porque acá hubo muchas ideas que se tiraron con los salvajes, nuestra concepción del salvajismo, silvestrismo, uh-huh. Nuestra concepción sobre la vida, y parte, digo, seríamos injustos con nuestra concepción de la vida si consideráramos que esto es despedirse, chao, sino que bueno, son ciclos que llevan a otro lado. No, nada. En el universo no hay nada que desaparezca. No. Nada. No. Todo, de alguna manera, se vuelve a algún lugar. Vuelve a ser. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo volvemos a hacer. Yo propongo una fiesta para empezar a ver si volvemos a hacer algo. ¿Y para cuándo? No sé, digo, veamos. Ah, bueno. Ustedes, sí. Organicen la sí, idea. Y bailamos el vallenato, que tanto pasamos dale, últimamente. Dale. Bueno, hay un mensaje de Mariana que dice: yo siempre estoy, a pesar de la distancia, los escucho en silencio últimamente. Una pena que nos abandonen. Gracias, Mariana. Qué grande la Mari. Sí. Claro, pero le faltó a Cris, era el dúo dinámico. Cris y Mariana dice: Te mando un beso, Cris. Pero bueno, hubo todo así como oleadas de participantes, estuvo bueno. Siempre ¿sí? Hubo alguien, ¿no? Hubo como etapas. Y bueno, sí, ya estamos llegando al fin. Bueno, vamos con. No sé, nos queda nada por decir, ¿no? Sí, nos queda algún tema. A mí me quedó la duda de un tema. ¿Podemos preguntar? Dale, ya que estábamos, este es el último programa, vamos a darle. La familia que no es me quedó como pegando ahí. ¿Cómo la familia que no es? ¿A qué te referías? O sea, ¿eras consciente cuando estabas escribiendo? Sí, totalmente. ¿Y a qué te referías? Y porque se forman como pseudo familias, ¿no? Que como que tratan de bajar una línea familística, pero en realidad hacen cosas que sabotean la integridad de lo que es un emprendimiento familiar, ¿no? Entonces a eso me refería. Ah, mira, estás poniendo en cuestión el concepto familia. No. La institución pero familia que tanto que, nos ha costado construir en esta sociedad. Que mucha gente se pone la bandera de la familia y no es así. Entonces, pero yo te respeto y creo mucho en la familia. Y justamente, te doy un ejemplo crudo y vulgar. La mafia siciliana de Estados Unidos era una familia y de ahí su poder, ¿no? Y entre ellos nunca se traicionaban y tenían un código. O sea, hay un enlace muy profundo en una familia. Y entonces cuando la gente se llena la boca de palabras como familia, también como rebelde, ¿viste? Revolucionario, son palabras muy grandes y que a veces solamente pegan el poste, ¿no? Cuando las usan la gente. A mí me da no sé qué porque yo te iba a contradecir, pero es el último programa, no sé si debo. Sí, contradiga nomás. ¿Por qué va a parar ahora de ser porque, usted misma? Claro, no, porque... Me encanta, por eso la contratamos. Concepto familia es complejo también. Tiene un montón de contrato ahí que no me gusta nada. Como que hay lazos, por otro lado, que son amorosos, son lindos, pero la familia a veces te obliga a lazos contractuales. Que parece que, bueno, porque es familia, viste, me tengo que bancar, fulanito que hace esto, ser juzgado, juzgar, decirle al otro lo que hay que hacer. dirigir el destino de alguien porque es un hijo, por ejemplo. Esas boludeces que pasan en la familia también, ¿no? Sí, sí, eso es parte de la familia. Y que la verdad que a mí me ponen en cuestión. Me gustaría, por ahí, porque quizás esta es mi opinión, entender desde qué lugar es tu defensa, porque por ahí hay un lugar que yo no estoy viendo, digo, ¿no? De la familia. No, es que yo justamente añoro el ambiente familiar. Uh-huh. Me gusta. Y a veces me meto en ambientes que, o sea, parecen de familia y en verdad no lo son. Es eso, que son esa pseudo familia, ¿no? Como que no están. Mi familia era. Hay cosas básicas de la familia, por ejemplo, cuando son 7, 8, lo que sean, cuando de repente se mueven, todos tienen que moverse al mismo lado. Sí. Si de repente uno o dos se encaman por un lado totalmente opuesto o al costado, entonces eso requiere todo un bueno, que hay que frenar, parar, ¿viste? Ver para dónde vamos, qué sé yo. Entonces, hay una cosa básica de manada que es elemental. Ah. Y en ciertos momentos hay que implicarlo y ahí no puede haber, ¿viste? Disensión. Ahí hay dispersión cuando no, ¿viste? Cuando uh-huh. no se entra en la vida. A veces hay que ser manada, es así. Y a veces que no. Pero, por eso, la manada de lobos es el mejor ejemplo, porque el lobo es un animal muy individualista. Y sin embargo, porque no todos los lobos, hay unos que son totalmente, toda la vida se pasan solitarios, para eso el famoso lobo solitario. Pero el lobo en la manada mantiene su integridad individual y sin embargo, cuando tiene que estar en manada por protección, que sé, cuando están pariendo las hembras, forman todos círculos y qué sé yo, es como en el número hay protección contra casi cualquier cosa, ¿no? Y ese es el buen ejemplo. Ahí va. Bueno, entiendo esto, lo instintivo. Sí. Y bueno, sí, eso claro. Es el salvaje, ¿no? Sí, bien, me gustó. La familia salvaje, ¿no? Del lobo. Sí, no, me gustó. Mujeres porque, que corren con lobos, ¿eh? Claro, yo pensé en familia y pensé en mi familia que se juntaba en Navidad y Año Nuevo para pelear, por ejemplo. No me gustaba mucho ese modelo familiar clase media que es lo que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Claro, pasar factura a fin de año. Sí, ¿no? Claro, se juntaban supuestamente para celebrar y terminan todas a las piñas. Me llamaste no solamente 3 veces. Sí, claro. Y Margarita me llamó 10. Sí, tal cual. Claro, pasajes de facturas por todos lados. Sí, sí. Pero esto que decís está bueno, lo instintivo. Sí. Bueno, entonces quedamos con esto de la fiesta. Ustedes se encargan y después avisamos. Hacemos una fiesta para bailar vallenato toda la noche. Fiesta. Sí, bueno. Habrá que ver cómo hacerla en Goga para generar algún espacio de encuentro ahí también y ver cómo hacer. No, pero podemos conseguir un lugar como que sea estación de encuentro, algo así. Que características. Una noche así baja, como martes a la noche, podría ser bueno. O sea, claro, noche. El próximo martes a la noche podríamos hacer. Podría ser, sí. ¿Podría ser? Sí, sí. Si querés, ¿te va para transmitirlo? Bien. Ya está. Está bueno. Una fiesta con invitados. Con claro, sí, músicos. De invitados que músicos, venir, digamos músicos. Una especie que. ¿Qué? Con Carmina y. Por ahí que armaron. Que venga una gazapada así de martes. Va a la escuela ya, pero bueno. ¿Qué sé yo? Que venga varios músicos como Pei. Que pasa solamente lo que estuvo en el programa Pei, Alejandro Aranda, ¿viste? El chico de Buzuki. Oh. Sergio. Sergio, ¿no? Sí. Y varios, ya me olvido. Claudio Giovannoni. Sí, estuvieron un montón. O sea, tenemos un montón de músicos para amenar la noche y divertirnos. Genial. Bueno, hay fiesta. Bueno. El martes que viene. Sí. Listo. Bueno, ¿y? Yo quiero pedir un aullido. No sé si general, individual, no sé cómo hacen. Bueno, cómo vamos. Quieren. Vamos. Y después, bueno, después el aullido nos vamos directamente al último tema de la noche, que es un tema de Led Zeppelin, que es robado de Robert Johnson. No, de Robert, de Sonny Boy Williamson, que parece, obviamente, era Willie Dixon o de Muddy Waters, no me acuerdo, pero. Esta es una versión totalmente robada de Sonny Boy Williamson, pero igual, unos capos, esos británicos ladrones, los Led Zeppelin. Y se llama Bring It On Home, que quiere decir traerlo de vuelta a casa. Y eso es el mensaje que le mandamos a Dani. Bueno, ¿vamos con el aullido? Bien, vamos. Un gracias, quiero decir igual, ¿eh? Bueno. Gracias a vos y al resto. Oh, gracias a todos. Gracias. Ahí va. Adiós. right way back. Ooh, yeah, I watch this train move down the track. I'm gonna bring it on home, bring it down home to you. Watch out, man, move. The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Just friendly, yeah.